siempre, siempre junto a ti. Cerca, yo quiero vivir aceptando que tú no me amas, que solo me ves como un amigo. Sueño con un día lograr que tú me llegues a amar. Pero amiga, tú siempre me hablas de ese que es sueño de mí.